Curiosidades del Registro Civil, para el blog Registro Civil Apuntes. Generalmente, cuando hablamos del problema de la inscripción oportuna de los niños y niñas en Honduras, generalmente hacemos relación a los hijos de padres y madres de escasos recursos económicos o con un bajo nivel de escolaridad o condición económica, como hemos referido. Pero la situación en algún caso sigue siendo preponderante este factor señalado. Hoy quiero comentarles el caso de dos jóvenes de 17 años que estaban a punto de graduarse en un instituto bilingüe de mucho prestigio en la capital. Cuando las matriculó, su padre presentó certificaciones de nacimiento donde se hacía constar que estas niñas habían nacido en la ciudad de Nueva York, pero hijas de padre y madre hondureños. Por alguna circunstancia, el colegio accedió a dar por válidas las certificaciones del extranjero. Pero cuando ya vino el momento de aperturar el expediente para la graduación, se le exigió a los padres la presentación de las certificaciones de nacimiento de estas jóvenes como hondureñas. Y resulta que, extrañamente, los padres nunca tuvieron el debido interés, o será desconocimiento, lo cual sería falta de cultura registral o analfabetismo registral, nunca habían hecho el trámite de incorporación para que estas niñas o jóvenes tuvieran su respectiva inscripción de nacimiento en Honduras. Curiosidades del Registro Civil, para el blog Registro Civil Apuntes.